In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei ad Deum que letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa mea ante gente non santa, la famine nico et doloso irmi. Quia tu es in Deus, fruto do mea, quod me repulisti et quod te sincero, dun afflit me inimicus. Emite in lucem tuam et in veritatem tuam. Ixa me reducerum, et reducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei, ad Deum que letificae juventutim meam. Quo fit evortivi in citera Deus, Deus meus, quare tesis es, anima mia, e quare conturvas me, esper in Deo, con ad confitebur fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum que letifica juventutim meam. Aiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci celum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beatae Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis et Vobis Frates, que peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, omnes santos, et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui, omnipotens Deus, et mihi peccatis tuis producat teat vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nivis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo omnes santos et vos frates, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et mihi peccatis vestri producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione remissionem peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et plus tu aleta vitor in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, excellent orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus viscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quosumus in Domine, iniquitatis nostras, ut a santam santorum purus meramentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, con reliquia qui sunt et omnium santorum, ut in tuis dignitatis omnia peccata mea. Amen. Dile sixti justitia ne dodisti iniquitatem, pro terra unsite Deus, Deus tus, ura letitia pre consortibus tuis, eructavit cor meum verbum bonum, dico eco opera mea regi, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dilexisti justitia, ne todisti iniquitatem, pro terra unxit Deus, Deus tus, o Laetitia preconsortibus tuis. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus sibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus recelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christi, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere de peccationem nostram, qui sedes ad aestram patris miserere nobis, conantus solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Ex ad nos, Deus, salutaris noster, ut sic ut deveate mater virginis tuae festivitate gaudiamus, ita pia devotionis eludiamur affectum. Per Dominum nostro, Iesu Christo, filium tuum, qui tecum vivit et regnat de Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El que se gloríe, gloríese en el Señor, que no el que a sí mismo se recomienda y se queda abonado, sino aquel a quien el Señor recomienda. Ojalá me sufrierais un poquillo de desatino, pero sufrísime, porque celoso estoy de vosotros con celos de Dios, pues os desposé con un solo varón, para presentaros como casta virgen a Cristo. Pero me temo, no sea que como la serpiente sedujo a Eva con su astucia, sean estragadas vuestras inteligencias, perdida la lealtad y santidad que debéis a Cristo. Porque si ese que viene predica otro Jesús que nosotros no hayamos predicado, o recibís un espíritu diferente que no hayáis recibido, o un evangelio diferente que no hayáis abrazado, bien hacéis en sufrirlo. Pues pienso que nada les voy en zaga a esos supereminentes apóstoles, que si bien un inculto en la palabra, mas no en la ciencia. Pero bastante nos hemos dado a conocer a vosotros de todas maneras y en todas las cosas. Palabra de Dios. Espece tua et fructudine tua intentem prospere procedet regna proter veritatem et mansuetudinem et justitiam et educet te mirabiliter dextra tua. Alleluia, alleluia. Aducento rege virginis posean, proximi eius afferentur tibi in letitia. Alleluia. Munda cor meo, nac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasse ignito, itame tua grata miserazione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignem vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine, benedicere, Domnes et in corde meo et in labis meis, ut dignes competentra nuncere Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Mientras iban de camino, entró él en cierta aldea, y una mujer por nombre Marta le dio hospedaje en su casa. Esa tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta andaba muy afanada con los muchos quehaceres del servicio. Y presentándose, dijo: Señor, nada te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el servicio. Dile pues que venga a ayudarme. Y respondiendo le dijo el Señor: Marta, Marta, te inquietas y te azoras atendiendo tantas cosas, cuando una sola es necesaria. Con razón María escogió para sí la mejor parte, la cual no se le será quitada. Palabra del Señor. Marta, te inquietas y te azoras atendiendo a tantas cosas, cuando una sola cosa es necesaria. Marta ha escogido la parte mejor que no le será quitada. Una sola cosa es necesaria: amar. Y el amor es obrar la verdad, vivir la verdad que uno es en sí mismo. Esa verdad escrita en el corazón del hombre, impresa por Dios en las entrañas de su naturaleza humana. Quien no sigue su naturaleza humana, la ley natural que Dios ha puesto en ella, vive siempre su mentira, la cual llama verdad, y vive obrando sus obras que no son amor, obras humanas, materiales, naturales, carnales, paganas, mundanas. Vive en la mentira, levantando su vida, construyendo su vida en la fuerza de la mentira, que es como la gente vive hoy. Miente y serás fuerte en la sociedad, en el mundo. Todo se construye bajo el poder de la mentira, que es como el demonio engañó a Eva a través de la mentira, y Eva sedujo al primer hombre en la mentira para una obra de la mentira, para fabricar una humanidad en la mentira y para la mentira. Me temo, hemos leído en Corintios, en San Pablo, no sea que como la serpiente sedujo a Eva con su astucia, sean estragadas vuestras inteligencias, perdida la lealtad y santidad que debéis a Cristo. Eso es el mundo de hoy. A través de la mentira, la gente es manipulada, es corrompida, sean vuestros sentidos corruptos, corrompidos, se corrompan vuestros sentidos por la mentira. Vuestros sentidos intelectuales, vuestra inteligencia, porque el hombre es inteligencia. Hoy vivimos en un mundo en donde se manipula. Hay un lavado de cerebro constante a las personas en los medios de comunicación, en la televisión, en los periódicos, en la radio, en cualquier cosa, se lava el cerebro a las personas. Porque hoy la gente ya no piensa, no sabe pensar según el orden natural. Por eso es fácil manipular las mentes de todo el mundo, incluso de los mismos católicos. Qué fácil es mentir y la gente va tras esa mentira. Qué fácil es. Y la gente no se da cuenta de la mentira, que lo están mintiendo. La gente se aferra a lo exterior, pero no busca la verdad de lo que está pasando, de lo que sucede realmente en el interior. Por eso cuando la gente se queda en lo exterior de la vida, hace como Marta, está preocupada por tantas cosas, por tantos problemas, que en sí mismos no tienen ninguna importancia. No se vive para resolver problemas. Los problemas se van resolviendo cuando Dios quiere. Se vive para amar. Y como el amor nace de Dios, es un movimiento divino, espiritual, en tu corazón y en tu espíritu, porque el amor abarca tu corazón y tu espíritu. Para que el hombre aprenda a amar, tiene que estar a los pies del Señor. Ahí sin hacer nada. Porque en este mundo que está entregado al demonio, solamente hay que hacer aquello que Dios quiere y por el camino que Dios quiere y en el tiempo que Dios quiere. Lo demás no interesa. Por eso no interesa salvar almas, tener prisa para salvar almas, porque Dios no las tiene. Dios sabe cuándo hay que predicar, cuándo hay que hacer un milagro para que la gente salga de su estupidez de vida y mire la verdad de su existencia. Dios sabe el tiempo del cambio de los corazones. Y hasta que no llegue ese tiempo, no hay que hacer nada. Hay que estar con el Señor alimentándose de su palabra. Porque eso es estar a los pies del Señor, escuchando lo que Él tiene que decirme y no más. Amar es muy sencillo, porque las cosas salen cuando Dios quiere, no cuando el hombre las planea. El amor se obra cuando Dios mueve. No hay que buscar el movimiento, no hay que buscar la actividad humana para hacer algo. Hay que amar en la moción del espíritu. Y por eso hay que saber rechazar cualquier otra moción que venga del enemigo, porque también el enemigo mueve a obrar, pero mueve de diferente forma a como mueves el espíritu. Dios mueve tu corazón, Dios mueve tu espíritu a obrar una verdad. Como el demonio no puede entrar ni en el espíritu ni en el corazón, tiene que mover otras cosas, la mente, el cuerpo, los sentimientos, las pasiones del hombre. Y como el hombre habitualmente está metido en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus pasiones de ira, de odio, de cólera, etcétera, etcétera, en su lujuria carnal, entonces es fácil que el hombre se mueva en la vida según el espíritu del mal. Siempre el demonio tiene prisa porque el hombre haga algo. Dios no tiene prisa para nada, ni siquiera para salvar un alma, ni para santificar un alma. El demonio tiene prisa, pone prisa con la excusa de salvar almas. Siempre pone una verdad, un bien que la persona conoce y que la persona da importancia a esa verdad o a ese bien. No hay que dar importancia a la idea, hay que dar importancia a la moción, al movimiento. Hay que combatir la idea errónea, pero no hay que dar importancia a la idea errónea, ni incluso a la idea verdadera. Porque el demonio coge muchas ideas verdaderas para confundir a la persona. La vida no consiste en saber cosas o en saber muchas cosas. La vida consiste en vivir la verdad. Ahí está toda la simplicidad, toda la sencillez de la vida. Vivir la verdad que eres. Esa verdad que está en la presencia de Dios. Esa verdad que no está en tu mente. Porque por más que pienses en las cosas, no alcanzas la verdad. Ese es el problema del pecado original, que el hombre no ve lo que es, entiende lo que es, sabe lo que es, pero no ve con sencillez, con simplicidad, lo que es. El hombre, para entender plenamente lo que es, tiene que estudiar, tiene que leer, y aún así no alcanza totalmente lo que es. Sin el pecado original, el hombre se veía así, a sí mismo, tal como Dios lo había creado, y sabía en cada momento de su vida lo que tenía que hacer, porque estaba siempre en la presencia de Dios. Y en esa presencia se ve todo, se ve cada segundo de la vida. Se vive una vida que no está esclavizada a la multitud de pensamientos, de sentimientos, de pasiones que tenemos todos los días. Es una vida en la simplicidad de Dios. Vivir la verdad significa saber lo que tengo que hacer en cada segundo de mi vida. Saberlo con certeza, sin ninguna ignorancia, conociendo el camino y por dónde voy por ese camino y las dificultades que hay en ese camino y cómo resolver las dificultades en ese camino. Eso es vivir la verdad. Como esto es difícil en este mundo en que estamos en la economía del pecado original, por eso hay que tomar muchos tiempos para estar en oración. Hay que alejarse del mundo, del ruido. Hay que vivir en el silencio, buscando a Dios, la palabra de Dios. Solamente hay que rodearse de Dios, de sus espíritus, para poder entender qué Dios quiere de mi vida. Y como esto el común de los mortales no lo hace, porque esto en la práctica no se hace, sino que el hombre se levanta para meterse en ese barullo de vida, en esa actividad humana, y después da a Dios un tiempecito. Un tiempecito lleno de ruido, lleno de gente, lleno de pensamientos inútiles, lleno de problemas. Y entonces el hombre no acaba entendiendo para qué está en este mundo. ¿Cuál es la obra que tiene que hacer en este mundo? ¿Hacia dónde se dirige el mundo? ¿Y cómo saber vivir? ¿Cómo saber enfrentarse a tantos hombres en esa hora? Hoy la gente no sabe vivir en este final de tiempo. No tiene ni idea. Hoy la gente se dedica a vivir su vida, a pasárselo bien, a creer que no hay problemas mundiales, que todo se va a resolver, que los grandes del mundo van a resolver todo esto con cosas buenas. Hoy la gente vive apegada a su actividad humana, queriendo resolver los problemas con sus obras humanas. Y en el fondo no resuelve nada. Y en el fondo complica cada día más la vida de ella misma y de toda la humanidad. Si los hombres se pararan cada día a hacer oración, a ponerse en la presencia de Dios, a no obrar nada, hasta no consultarlo con Dios y darle tiempo, dar tiempo a los problemas. Tienes un problema, lo aparcas. Porque no has sido creado por Dios para resolver problemas. Has sido creado por Dios para amar. ¿Y cuánto nos cuesta detenernos en este amor? porque hay multitud de urgencias todos los días, todos. Y entonces el hombre vive metido en sus urgencias, en sus locuras de cada día, sin pensar qué Dios quiere hoy día que obre para él. Sin ponerse en la presencia de Dios y buscar ese pensamiento, esa verdad en Dios. La vida se va resolviendo a los pies del Señor. Marta, Marta, te inquietas y te azoras porque estás atendiendo a tantas cosas inútiles que para ti son muy importantes y para Dios son un cero a la izquierda. Porque Dios te ha hecho para amar, para que estés unida a Él en el amor y en la verdad. Dios no te ha hecho para que estés correteando todo el día por el mundo haciendo nada. Nada importante ni para tu alma, ni para las almas de los demás. Porque no se salvan almas con obras humanas, ni siquiera las más importantes. Se salvan las almas con las obras divinas, que son las menos importantes para el hombre. Una obra divina es estar haciendo oración y eso no tiene ningún significado para la mayoría de la humanidad. Ninguno. La gente en la práctica de su vida no sabe orar. Sabe coger un libro, sabe decir unas oraciones, unas devociones, unas palabras. Todo el mundo sabe hacer eso, pero ponerse en la presencia de Dios, eso son muy pocas almas las que lo saben hacer en la práctica de su vida espiritual. La gente cree que sabe orar. Esa es la gran soberbia espiritual en muchísimos católicos. Y en la gente del mundo, no digamos. Llaman oración a cualquier basura intelectual que su mente produce. María estaba en la presencia de Dios, ahí a los pies de Jesús. En ese ambiente en donde no hay problemas humanos. Hay la paz espiritual, donde el hombre conoce que hay muchas cosas que hacer en la vida. María conocía que había que preparar la comida para los invitados, etc. Pero María no se movía de los pies del Señor, porque todo eso, esas obras humanas siempre pueden esperar, siempre. Pero lo que no puede esperar es la escucha de Dios, estar escuchando la palabra de Dios, estar unida a Dios, porque eso es el fundamento de tu vida. El fin del hombre es la unión con Dios. Has nacido, has sido creado para este fin, que tienes que buscarlo no después de que te mueras, sino aquí, en la vida, en la práctica de tu vida, haciendo lo que tengas que hacer. Estando casado, siendo religioso, sacerdote, sea lo que seas, estando en un trabajo o en otro, haces las cosas con un fin, para estar unido a Dios. Esto la mayoría de la gente no lo hace. No busca este fin de la vida. No se suele buscar porque la gente no vive así, buscando a Dios. La gente vive buscando, pues, una criatura, sus problemas, cómo resolver sus problemas, etcétera, etcétera. Y después la gente urge a Dios a ver si le resuelve este problema que tengo. ¿Qué es lo que hacía Marta, Señor? ¿Nada te importa que mi hermana me haya dejado sola con este ajetreo de la casa? Siempre estamos urgiendo, poniendo prisas a Dios para que nos resuelva nuestros grandes problemas e importantes en la vida. Nuestras obras importantes que hacemos, que para Dios no tienen ningún valor, solamente para tu cabecita. En tu cabeza le das una importancia que no tienes. Señor, ¿no te importa? No me importa, te inquietas y te azoras atendiendo a tantas cosas inservibles para tu alma, para tu espíritu, para tu corazón, que no sirven para unirte a Dios. Tus grandes e importantes obras humanas no te llevan a la unión con Dios. Te distraen de esa unión, te apartan de esa unión. Lo único que importa es lo que hace tu hermana, estar en mi presencia, alimentando su alma de mi palabra. Hoy los hombres no viven así, por eso se ve tanta cosa. Si uno da una vuelta por las redes sociales, se ve tanta gente despistada en sus problemas, tanta gente que con su boca dice muchas cosas y dice que ama a Dios y conoce la verdad, pero que después no sabe obrar nunca esa verdad que Dios quiere que se obre. Quieren obrar tantas cosas, quieren salvar tantas almas, quieren santificar tantas almas que no hacen nada de nada. Te pasas todo el día en las redes sociales para hacer el tonto, subiendo noticias que no tienen ningún valor. Tienes que dar las noticias que Dios quiere. Y tienes que preguntar a Dios qué noticias Él quiere que se den, que son muy poquitas, porque la gente no escucha nada de nada. La gente, cuando va a los medios sociales, redes sociales, lee las cosas y después deja su vandalismo verbal en un comentario y punto y final. Pero a la gente no le interesa la verdad de lo que se dice. ¿Y cuánta gente pierde el tiempo en esas redes sociales del demonio, porque son del demonio, en vez de estar haciendo oración y mirando lo que Dios quiere para sus vidas. Dominus obiscum, con espíritu tuo, oremus. Filii regium, in honore tu assistit regina ad estris tuis in vestitutu de rauta circundata varietatem. Succipes ante Pater, omnipotens et eterno Deus, ac immaculata nostium conegundinius, famulus tuus offeruti video meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis profitia salutem in vita eterna. Amen. Deus qui manes substantia et dignitater mirabiliter conducisti, et mirabilius reformasti, de nobis prodigius aquae te venen mysterium, eius imitatis esse consortes, qui manetatis in nosi refiere dignatus est partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit eternatat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutare suam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, per nos adotibus mundi in saluti, cum odore se vedere recentat. Amen. In spiritu meditates et in animo contrito, super malte Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, u placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterno Deus, et benedic hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum Domine, ut adeam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delectit coram domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In coro manibus in gratis sum, destra erum repletaes muneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sum, redime metri miserere mei. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patria et Filio et Spiritus Sancto. Sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes ad Trinitas ac oblationem, contibi offerimus memoriam passionis, a resurrectionis et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri. Et in rem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et santorum apostolorum petit Pauli et istorum, et omnium santorum. Utilis proficiat honorem, nove satanas salutem, et ili pro nobis in tecit retinetur in celis, quodem animus in terris, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum, Pater omnipotente, suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudam et gloriam nomine suis, at ut ad eco nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Acceptativi sit in Domine, sacrate plebis oblatio pro tuorum honore santorum, coron se meditis et tribulatione precipisse cognocit auxilium. Per Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in adat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus Dominum Deo nostro, dignum et justum es. Vera dignum et justum es secune, salutare nos sibi sempre tu bicae gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens, eterna Deus, quic un unito Filio Tuo e Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantia, quod enit tua gloria revelante te credimus, hoc de filio tuo, hoc de spiritus santos, in indifferentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter neque editatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestato reto requalitas, quam latat angeli ad carcangeli, cherubin coq ex serafin, qui non cessa clamare quotidi una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, in dominus Deus Sabaoth, plenis sunt cieli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum Dominum nostrum, supplices, rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quotibi offerimus per Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire e adunare, a regere digneris totor veterrarum, una confamula tu Papa nostro, Benedetto XVI, intercessore nostro, et omnibus ortodoxis, sacros catholice, apostolice fide cultoribus, memento Domine famulorum famorumque tuarum, et omnia circunstantium coron tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, prodensione animarum suarum, por espe salutis et in comunitate sue, tibi qui retom vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes in primis, glorias semper virginis Mariae, genitrices Dei, il Domine nostri Gesù Christi, sedes patrona apostolica martyron tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Settadei, Ullini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristo, con Ioanni, Set Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, corum meritis precibus e concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amor auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Angigitur, oblation in servitutis nostri, sed escunte familie tue quesimus Domine, oblacatus accipias, diesque nosus in tua pace dispones, atque af eterna da nationem nos eripi, et in electorum tuorum jubias grege numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblation in tu Deus in omnibus quesimus benedictan, ascritan, urratan, orationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia antelectissimi fili tui, in Domini nostri Gesu Christi, qui prede quam pater etur, accepi panem in santas ac admirables manus suas, et repetis oculis in cielo ad etiam patrem suo omnipotenti, tibi gratias agens, benedixit, fregit, teditque lecipulis suis indicens, accipite e maducate hoc omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipies et umprecarum calicem in santas ac admirables manus suas, tentivi gratias agens benedixit, tedisque discipulis suis dicens, accipite, et vite esse omnes. Hic est, enim calis sanguinis mei, novet et uni testamenti, mysterium fide, qui pro vobis e pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Ecco tocusquem feceritis in me memoriam facetis. Un des memores Domine nos servitues et el ples tua santa, Iusdi Christi fili tui in Domini nostri, Cámbiate pasiones, sine qua non et ad inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosae ascensiones, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis sacerdatis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vit eterne et calicem salutis perpetue. Sub ac epapixio accelen ovultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munde la puritu justi abil, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otuli sumo sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supicest, rogamus, omnipotens Deus, juve que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut colco e sacaltaris participazione sacrosanto fili tui, corpus e sanguines un sermus, omne benedizione in celesti et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum consigno fidei, et dormion in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo quicentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut in duate precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudete de miserationem toren esperantibus, parten aliquam et sed retornere digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandru, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intra corum nos consortium, non estimator meriti, sed venia quos muus laudato admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per issum et cum isso et in isso, est divideo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, onis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus pro recepti salutaribus moniti, et divine seducione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libranos, quesumus, Domine, a fonibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente, beata, et gloria semper, Virgini Dei Trinitatis Maria, cum patris apostolis tuis, Petrus, Paulo, atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris ut tope misericordiae tuae adjuti, et a peccatos imi semper libere, et a omni perturbationem securi. Per unde in Domini nostro, Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convivite renata de Spiritus Sancti, Deus, per ogni secula, seculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, e commissio e consacrasso corpus de sanguinis Domine nostri, Gesù Cristi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam to vobis. De respicias peccata mea set fine in ecclesia tue, che secundum voluntatem tuam pacificare quod onore digneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filio Dei vivi, qui es voluntate Patris, Comprando Espíritu Santo, por molto in tuo mondo vivificasti, libera me por oxaco santo corpo y sangue tuum, a faunibus inigratis meis e ut inversis malis, e facmi tui sempre nelle mandatis, et a te nunquas parari permitas. Che con le Deo Patria e Spiritu Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cesso corporis sui in Domine Gesù Christi, quotego indigno sumare presumo, non mi impavegnat in giudizio net condenazione. Se per te patate prosit mia tutamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, che vis regnas con le Deo Patria e Spiritu Sancti Deus per ogni saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et in nomen Domini invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut in desut et tuum meum si tantum divor vos sanabitur, anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus ad ema meam vitam eternam. Amen. Qui retubant Domino pro omnibus curativut mi, calicem salutare sacipiant in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino et affinimicis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vitam eternam. Amen. Cotoris unsimus Domine puramente capiamus et in temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, consumis et sanguinis quem potavit, ad ravicerivus meis et preselot in me, non remanacerum macula, quem pura et santa ravicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, quinque prudentes virgines acceperum olion in vasis suis, cum lampadibus, media aute nocte clamor factus est, ecce sponsus venit, exite obiam Christo Dominum. Oremus, saciasti Domine familiam tuam munedibus sacris, eius quesumus, semper interventione nos refove, cuius solennia celebramus. Per Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te come viterinatat de Spiritus Sancti Deus, per ogna saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana trinitas, usecium servitutis me et presta, o sacrificium cotoculis tui majestatis in io otuli, tibi sed acceptabile mico et omnibus procibus illo otuli, sitte miserante propiciabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicato vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanni. In principio era verbum, et verbum era apud eum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud eum. Omnia per isso facta sunt, et in isso factum est nihil, quod factum est. In iso vita erat, et vita era lus hominum. Et lus in tenebris illucet, et tenebrea non comprenderum. Fuitum omnibus a te hoc innumerera Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat de lus, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lus vera, quia illuminat omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat et mundus per iso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit et su eum non receperum. Quodquo autem receperum eum dedit eis potestate filius Dei fieri. Is qui creat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sex Deo nati sunt. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis, e vidimus gloria in eius, gloriam quasi unit a Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.